Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 del FM o en la web radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsiliki Ratia, en Orereta, en el 100 del FM y en la web sinsili.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 170 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un compañero de CNT AIT Granada sobre las propuestas del sindicato de cara a este 1 de mayo. Nos hacemos eco de un comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre las vacunaciones en prisión. Reproducimos un audio de Extinction Rebellion, parte de su campaña en respuesta a la Ley de Cambio Climático Española. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! CNT AIT Granada ya ha hecho públicos sus actos de cara al 1 de mayo. Tenemos al teléfono a un compañero del sindicato para que nos hable sobre las actividades que tienen preparadas. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues vamos a ver, queremos saber, este mismo sábado ya empiezan las jornadas con una charla sobre economía. Lo primero, pues cuéntanos un poco sobre ella, dónde va a ser. Hemos visto que el aforo es limitado, supongo que habrá que apuntarse. Y bueno, ¿quiénes son los ponentes y de dónde surge la idea de realizarla? Vale, pues la charla la vamos a hacer en el local, allí en calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Y al hacerla en el interior, sí que no hemos visto que hemos tenido que poner un aforo limitado, ¿no? Por el tema de la pandemia y demás. Claro. Entonces solo van a poder acudir 20 personas. Bueno, más las personas que realizan el acto, la mesa y tal. Es decir, pero como 20 personas que acudan a ver la charla. Uh-huh. Y bueno, pues esto se puede reservar a través de todas las redes sociales del sindicato. Incluso y por el email también, ¿no? La gente que quiera asistir. Si quieres recordarlas para que la gente también las tenga, aparte de que la puedan buscar. Pues el email es granada@cntait.org. Uh-huh. Y las redes sociales, pues es CNTAIT Granada en sus diferentes aspectos. Si lo buscas en Facebook, en Twitter, uh-huh, y tal, te sale en Instagram. Perfecto. Directamente. Y bueno, pues lo que me gustaba sobre la charla. La charla se titula Aportaciones a la lucha desde la economía crítica. Uh-huh. Y van a venir dos personas a darla. Una es Xavier Artizabalo y Coral Martínez, que ambos son economistas y son investigadores, y bueno, pues plantean unas líneas de análisis pues desde perspectivas disidentes con la línea neoliberal, ¿no? Que es así un poco la que estamos acostumbrados a que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la idea de hacer esta charla ha sido la hemos recuperado de las jornadas del Octubre Rojinegro, que se tuvieron que cancelar varios actos por el tema de la pandemia, y bueno, pues nos ha parecido interesante recuperarla. Y bueno, pues es hablar sobre la economía y plantear una economía crítica, bueno, pues es algo que tenemos que plantear desde los movimientos sociales y políticos, ¿no? Porque al final la economía no nos podemos desligar de ella. Es el motor principal de nuestras vidas, organiza el mundo empresarial, por lo tanto afecta al mundo laboral y con ello a la explotación que sufrimos. Entonces, me parece que es un tema interesante de tratar y de poder debatir sobre la economía crítica, ¿no? De acuerdo. Pues esto es el 23 de abril, estamos hablando, ¿no? Entonces ya pasamos a lo que es el sábado 1 de mayo, que es el sábado de la semana que viene. Bueno, el día comienza con una manifestación. Cuéntanos esa manifestación, pues la hora, por dónde va a transcurrir y bueno, y el lema y vuestras reivindicaciones principales para este año. Vale, pues la manifestación comienza este año en la Plaza de Ice. Comienza a las 11:30 y se dirige hasta la Plaza de la Hípica en el Teidín. Uh-huh. Bueno, pues de Plaza Einstein, la idea, iremos subiendo por Pedro Antonio hasta la altura de Plaza de Gracia, donde ya subiremos a recoger las calles céntricas de la ciudad. Y de ahí, pues iremos por la carretera carretera del Ladro, no sé cómo se llama, y ya pues, nos dirigimos al barrio del Teidín y acabamos en la Plaza de la Hípica. La manifestación, bueno, pues se presenta bajo un lema, el que llevamos este año es nos explotan en el trabajo, en la calle nos reprimen. Y bueno, pues nos centramos en denunciar la situación de precariedad laboral actual que hay, ¿no? Basada en trabajos intermitentes, trabajos temporales, pues los contratos con cláusulas abusivas, bueno, mucha gente trabajando sin contratos, la utilización de falsos autónomos, ¿no? Para que los trabajadores trabajen sin derechos. Pero bueno, este año también nos queríamos hacer eco de toda la represión que sufrimos cuando denunciamos esta situación en las calles, ¿no? Es decir, ha aumentado drásticamente la represión sindical, pero no solo esa represión sindical que entendemos desde dentro de las empresas, sino a través de los cambios del Código Penal, de la Ley Mordaza y demás, estamos sufriendo una represión policial enorme, ¿no? De denuncias y en todas las concentraciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues también hacemos, nos queremos hacer eco este 1 de mayo de esa segunda reivindicación o denuncia, ¿no? Que es la represión que estamos sufriendo como sindicato. De acuerdo. Bueno, como nos tiene acostumbrado CNT, todos los años que se puede, por lo menos, ese día, el 1 de mayo, aparte habrá más actos. Supongo que habrá una comida y luego por la tarde habrá algo más. ¿Qué no puede contar de esto? Sí. Pues nos quedamos allí en la Plaza de la Hípica, uh-huh. Pero luego por la tarde tenemos un par de actos. Hacemos una charla a las 4 de la tarde que se titula ¿Qué es la CNT IT? Tácticas, finales y estrategias. Que, bueno, pues de esta charla no hay mucho más que añadir. Creo que ya la propia frase, el propio título, pues dice mucho del contenido de la misma. Y, bueno, pues seguido a esta charla se va a representar una obra de títeres, de la compañía de títeres desde abajo, una obra titulada Cristovitas, que más o menos pues se plantea que sea sobre las 6, pero bueno, va a ser cuando acabe la charla. Si la charla pues dura un poquito más, pues la obra será seguida a la charla. Sí, vamos, para echar la tarde allí. O sea, tampoco la hora da un poquito igual. Muy bien. Y luego el domingo día 2 de la semana que viene, proponéis una ruta por el Albaicín Libertario. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Porque no sé si se han hecho antes aquí en Granada o tienen tradición de otros sitios. Sí, pues esta rutilla por el Albaicín va a comenzar a las 11 de la mañana desde el Mirador San Cristóbal. Uh-huh. Y bueno, es para conocer pues la historia revolucionaria del barrio del Albaicín. Esta ruta ya la hemos hecho otros años, uh-huh. y la verdad que es bastante bien recibida, ¿no? Y bueno, que pues creemos que siempre es interesante conocer la historia de tu ciudad y bueno, en este hecho, en esta ruta concreta, pues bueno, conocer la historia de un barrio como es el del Albaicín, ¿no? De acuerdo. Muy bien, pues por nuestra parte creo que hemos repasado las actividades que tenéis pendientes. Si quieres decir tú algo más de cara a este 1 de mayo. Bueno, pues animar a la gente a que participe de todos los actos, de la bueno, pues llamar a movilización del día 1, pues no solo el día 1 de mayo, sino a todas las que lleva el sindicato a lo largo de su agenda, ¿no? Porque bueno, pues el momento actual no es para menos, ¿no? Sí. Es el momento de estar en la calle, de luchar e intentar para cambiar las cosas. Entonces, pues animo a la gente a salir a apoyar las jornadas del 1 de mayo, todos sus actos, pero también a continuar más allá del 1 de mayo con esto, apoyando todas estas movilizaciones. De acuerdo, pues muchas gracias por tu tiempo y hablamos pronto. Bueno, muchas gracias. Venga, a vosotros. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, adiós. We will all be there. Let's have a discussion. What the hell we made? follow in the dark, a voice that you can trust. Let's hear the voice of the heroes. Let's make big mistakes. I will not surrender. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado esta semana un comunicado en el que denuncia que el Ministerio de Sanidad está excluyendo a las personas mayores y con patologías graves que están en prisión de la priorización en la administración de vacunas contra la COVID-19. Recuerda que el propio Ministerio, en la cuarta actualización de su estrategia de vacunación contra la COVID-19, reconoce la priorización de los grupos vulnerables y considera a la población penitenciaria, sin duda, uno de los más relevantes. En opinión de la organización, resulta incomprensible la incoherencia manifestada por el Ministerio de Sanidad en relación con la población privada de libertad, dado que si bien admite la situación de vulnerabilidad en la que ésta se encuentra, se la saca de los grupos esenciales y se posterga su vacunación, contradiciendo los propios principios y criterios. Para la asociación se trata de una exclusión injustificable de la prioridad en la estrategia de vacunación. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía apunta que esta situación es especialmente preocupante si se atiende al hecho de que, según el último anuario estadístico del Consejo de Europa, España es uno de los países del continente europeo con el mayor número de personas de más de 50 años privadas de libertad y que, en términos generales, la población reclusa tiene un peor estado de salud respecto a las personas no privadas de libertad. La asociación critica que las diferentes actualizaciones de la estrategia de vacunación establecen la priorización de la vacunación de los funcionarios de los centros penitenciarios y relegan a una segunda etapa el acceso a los planes de vacunación a la población reclusa. Por otra parte, la organización ha presentado una petición de información ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante el Defensor del Pueblo Español. En su escrito de respuesta, la Secretaría coincide en la necesidad de vacunar a las personas privadas de libertad lo antes posible, ya que, además de beneficios clínicos, permitiría reducir las medidas que esta institución adopta para la prevención y control de la pandemia en los centros penitenciarios y que podrían suponer limitaciones de derechos a los internos. Sin embargo, ha trasladado a la organización que esta priorización de grupos de riesgo no depende de esa Secretaría General. En relación con las peticiones formuladas ante el Ministerio de Sanidad y el Defensor del Pueblo, la asociación advierte que aún no ha tenido ninguna respuesta. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Alerta, emergencia climática. Alerta, emergencia climática. Ciudadanas y ciudadanos, esto no es un simulacro. Nos encontramos en medio de una emergencia climática declarada por nuestro gobierno hace ya más de un año. En respuesta a esta situación,

Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatoria, reseñas y noticias breves. El sábado 24, a partir de las 11 de la mañana, el sindicato de inquilinas Casa de Paso convoca el taller online Autodefensa de Alquileres para Estudiantes. La inscripción será a través de su correo, que es contacto@inquilinatogranada.org. También el 24, pero esto es a partir de las 6 de la tarde, como ya comentaba antes el compañero de CNT, en su local, en la calle Eurípides, se dará la charla Aportaciones a la lucha desde la economía crítica, por Xavier Arrizabalo y Coral. El aforo, recordad, es limitado, con lo cual enviad un correo o comunicad por las redes sociales con la gente de CNT para poder conseguir plaza. El próximo lunes, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, incluyéndolas en los presupuestos generales del Estado, con una cuantía mínima de 1.080 euros, revalorizadas con el IPC real y homologadas a los niveles europeos. También la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 años o más laborables con el 100% de la pensión. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. La concentración, como todas las semanas, será a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del grupo El Irlandés Errante. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Once upon a time, I was going home and that's right, I was really dry. And I was upon a time. Pues hasta aquí este Infoalmaina número 170. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Pues si no nos fallan las cuentas, con este programa cumplimos ya 5 años de Infoalmaina. Muchas gracias a quienes nos escuchéis y a todas las personas que han hecho posible que sigamos informando sobre los movimientos sociales granaínos semana a semana. Infoalmaina, informamos en las ondas y nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene.